Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, metemos la mano en el bolsillo, empezamos a contar los pesitos, para cuánto me alcanza esto, a ver qué compro en el Blue, compro en el... ¿Cuánto dólar tengo en la mano? ¿Y cuántos dólares tenés en la mano? Primero, ¿cuántos dólares hay? Sabemos que hay muchos. Sí. ¿Cómo vamos a decir todas las obviedades que se han dicho sobre el dólar a lo largo de la historia argentina? De los últimos... Creo que con aquella frase de Perón se inauguró la era del dólar en la Argentina, es ¿quién ha visto alguna vez un dólar? ¿No? Uh-huh. A partir de esa frase, en la década del 50, se instaló el dólar en la Argentina. Como... Entonces, vamos a repetir hoy todas las obviedades que se han dicho desde hace 65 años. Uh-huh. Una... clásica, vamos a jugar un poquito con eso. Una clásica es el dólar, el precio del dólar es el resultado, no la causa. Ajá. El dólar es la fiebre. Sí, sí. En una... El termómetro no tiene la culpa. Claro. ¿No? Claro. El termómetro no tiene la culpa. El termómetro no es el culpable de la enfermedad, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, el precio del dólar es una consecuencia, por eso la consagra en estos días Kichilov, cierra aquella frase de Perón, ¿quién ha visto un dólar?, con esta hoy de Kichilov, ¿a quién le importa un dólar? Claro, sí. Que es exactamente lo contrario a lo que se ve, además, ¿no? Por lo que se ve que le importa y a mucha gente. Claro, pero digo, tanto lo que dice Perón como lo que dice Kichilov es lo mismo. Claro. ¿Quién ha visto un dólar y a quién le importa un dólar? Claro, si sí. Nadie lo ha visto es porque nadie le importa, y si no le importa es porque nadie lo ve. Digamos, dicen lo mismo, claro. 65 años después. Después que la Argentina devaluó 500 millones de veces, le sacó 25 ceros a su moneda, seguimos diciendo lo mismo. Sí, bueno, es una forma de meter la pata. Es como lo que hablábamos en el bloque anterior con las encuestas, ¿no? Es una forma de prescindir de la realidad. ¿No? Claro. Digo, yo decía, con las encuestas es como vos prescindís de tu razonamiento, porque está bueno, porque si prescindís de tu razonamiento no te equivocás nunca vos, se claro, equivoca el resto. El otro. ¿No? Es decir, vos mirás al cielo y ves que hay nubarrones, ves relámpagos, escuchás truenos, pero salís a la calle y cuando te mojás te sorprendés. ¿Por qué? Porque el servicio meteorológico decía que iba a haber sol. Claro. Y pues si no estás viendo que iba a llover. Claro. ¿No? ¿Por qué no confías un poco más en cosas? Y este es el punto. Digo, me parece que esto que vos decís, que además este juego simpático que hacemos con las frases y los más de medio siglo de distancia, tiene que ver en general, ¿por qué uno quiere separar, por qué nosotros tratamos de separar siempre, esta cosa de simpatías o antipatías por la gente? Es decir, los que les gusta a Cristina, los que no les gusta a Cristina, los que no soportan al kirchnerismo, los que están en contra del kirchnerismo, esa cosa emocional, pasarla a una ciencia más o menos exacta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la gestión? ¿Cuáles son los resultados? Claro. ¿Eh? Digo, a mí me parece que llegó el turno, antes de las PASO, antes de las elecciones, de agarrar, tomarse el trabajo personal o periodístico, si se quiere, y lo vamos a hacer, de qué país recibió Cristina y qué país va a entregar Cristina. Bueno, pero ahí yo entiendo dónde vos vas, sí. Y está clarísimo. Lo que pasa es que ahí lo que entra es el manejo de la información y la manipulación. Porque ella te va a decir, bueno, la inflación que yo tenía, acá está, la del INDEC me da, no sé, ¿cuánto es? 14, 15% anual. Sí. Bueno, así todo sería una gran diferencia. Bueno, ¿no? Está bien, pero... Cristina recibe un país con una inflación de un dígito y en este caso la devuelve con, aún con las cifras oficiales, tres veces más. Está bien, pero... asistí a 700 millones de personas con la asociación universidad por hijo. Además, empieza a tirar datos. Perfecto. Como tira permanentemente, parcializados. Entonces, esta discusión sincera que vos querés dar, sí. Nos tenemos que poner de acuerdo primero en que vamos a discutir sinceramente. No, porque si no nos ponemos de acuerdo en eso. Pero además, no tiene destino. Yo estoy hablando de datos que... Te diría que todo lo contrario, y ahora lo explico, no admite discusión. Pero ¿cómo cuál? Quiero decir, todos admiten discusión. No, los datos no, como suelen decir, las interpretaciones son una cosa, los hechos son incontrastables. Quiero decir. Porque precisamente apunta a esto. Porque cuando si alguien te dice, pero la asignación universal, está bárbaro. El problema es que si vos te gastás la plata, en algún momento no vas a poder seguir pagando la asignación universal, porque no va a haber plata. Digo, a esto es lo que voy yo. Si las políticas sociales, si queremos tener esto en cuenta, aplicadas por la actual gestión, son tan buenas, y a mí me gustan tanto, que en realidad lo que veo y el temor que me produce es que el mal manejo económico va a hacer que algún día se deje de pagar esto. Entonces, pero déjame ponerme no en entrevista. No se va a poder seguir llevando adelante. Yo voy a defender al gobierno en esta mesa, pero como un ensayo. Sí. ¿No? No se van a dejar de pagar, se van a seguir pagando regularmente. Argentina no tiene ningún tipo de problema para hacer frente a la asignación universal por hija en el futuro. No, pero eso es una declaración voluntarista. Es una declaración de... Yo digo, ¿hay plata o no hay plata? Es decir, lo que decíamos al principio, cayó 63% el superávit comercial Se nos vino el mundo encima. Eso no, pero me estás contestando con frases hechas y yo te estoy contando con cifras. No, déjame que se me siga poniendo en kirchnerista. No son frases hechas, señor De Simone. No son frases hechas. Se nos vino el mundo encima. Mire lo que es Europa. No, lo que es Grecia. El mundo no se viene encima precisamente porque Grecia no tiene ningún vínculo económico con Argentina, porque en el mundo el dólar está haciendo que todas las monedas se devalúen y en la Argentina no, esto es completamente distinto a lo que pasa en Brasil, a lo que pasa en todos los demás países. Digo, en el primer semestre del 2004 la base monetaria de la Argentina creció un 3,6-3,5%. En el primer semestre de este año creció un 11,7%, ¿no? O sea, tres veces más de lo que creció. ¿Qué es esto? Es emisión. Entonces, digo, las cuentas son claras. A eso voy, al número y el manejo económico. Si uno... Es que si nosotros no hacemos esos, no podemos asistir a la gente para que porque todavía no hemos terminado el trabajo que iniciamos. Está bien. Hace... Pero el trabajo no primero que el trabajo no termina nunca. ¿Usted sabe el país que nos entregaron en el 2003? No, yo estoy hablando de 2007 para acá, ocho años, los dos periodos de gestión de la presidenta Cristina Fernández. Nosotros tuvimos que sacar el país de la mayor crisis de su historia. No, el país comenzó el 25 de mayo del 2003. No, pero eso es una prueba de es una prueba de cinismo y además es falso que me sale bien, te y además digo, es falso. Es falso como dato porque gran parte del trabajito sucio lo hizo Duhalde y en el 2003 cuando el gobierno kirchnerista recibió el gobierno la inflación era de un dígito, ¿no? Por ejemplo. No, pero yo lo que quiero en este juego que estamos haciendo, Carlos, es que el análisis que vos proponés requiere de una sinceridad política que no sé si está hoy presente. Pero por eso digo, ¿se puede no ser sincero? Se puede. Ahora, la realidad económica, estadística, es no puede no ser sincera. Es sincera, contundentemente sincera. Sí. No, además está la sinceridad de cada uno cuando va al supermercado. Pero es el reflejo de lo real. Claro, si como viene ocurriendo, gastás más de lo que recaudás, siendo además que estamos atravesando por un periodo de mayor presión impositiva, tenemos un 41% de presión impositiva. Digo, si los ingresos crecen al 30%, ahí vamos, y los gastos, sea bien gastada la plata, porque a lo mejor está muy bien invertida en asistencia y todo lo demás, la gastás al 40%, ese 10%, en algún momento se termina. Y cuando se termina, game over, no hay más chance. Bueno, ¿qué es el dólar entonces? La consecuencia de esto. La consecuencia de esto que acabas de plantear. ¿Por qué el dólar está a 15 o a 14,90 o lo que sea? Era consecuencia de esto. Claro, y además con un dólar que crece muy por debajo de la inflación. Claro, hay un retraso cambiario. En algún momento eso ensambla, eso lo demuestran los ciclos históricos, por cómo se manejan la... Es una cuestión aritmética, diría, ¿no? No, hay que despojarlo de la intencionalidad y los fantasmas políticos, porque esto hace que la gente no entienda el fondo de las cosas. Voy a cerrar este bloque, si me dejas, con una imagen. Claro que sí. Con una imagen que resume, creo que todo lo que estuvimos hablando y lo que vos básicamente lo desarrollaste con mayor profundidad. Sí. Es la imagen, hace pocas horas, pocos días, de tamberos tirando 30.000 litros de leche a la basura porque no pueden vender la producción porque le bajaron el precio, la industria le bajó el precio al litro de leche. Y tuvieron que tirar, o tiraron, no sé si tuvieron, lo pueden haber donado, eso es otra discusión. Se tiró. Preferiría no meterme ahí porque se tiraron 30.000 litros de leche en una Argentina donde la leche casi es un símbolo nacional, ¿no? Totalmente.